esquina de la salsa. Un programa para deleitar a sus oídos. Con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en la esquina de la salsa. ¡Viva la salsa! Uno de los mejores ritmos tropicales del continente. Es un placer acompañarlos, amigos y amigas, una vez más en su programa La Esquina de la Salsa. Soy Carla Cisneros y estaré con ustedes en esta hora llena de sabor y con los mejores éxitos salseros. Comenzamos con el cantante puertorriqueño Tito Gómez y su tema Llegaste Tarde. Escuchemos. Fueron tus llantos simplemente de nada. continuación, Ramón Quián, más conocido como Monguito, el único, uno de los representantes de los soneros cubanos, nos deleita con su canción Yo no soy mentiroso, compuesta en el año 1979. Ahora el talento nacional en la voz de Dani Enrique, artista guayaquileño que nos ha representado muy bien a nivel internacional. Trae su sencillo Quédate con él. Deleitémonos. Ahora que viste que ni siquiera te llama, te nace buscarme, recuperar mi cariño. Tú me despreciaste y no podré perdonarte. Debiste pensarlo otra vez antes de humillarme. Ahora que sabes cómo es la vida, este mundo da vuelta y estás arrepentido. El oro no vale más que los sentimientos. Y ahora me siento tranquilo y feliz, pues en mi pensamiento no quiero nada de ti. Quédate con él, quédate con él, que yo no quiero estar contigo. Te tocó perder. Cómo es la vida, este mundo da vueltas, si estás arrepentida, que el oro no vale más que los sentimientos, y ahora me siento tranquilo y feliz, pues en mi pensamiento no quiero nada de ti. momento de presentar a una mujer con una voz boricua única. Se trata de Choco Horta, conocida en el mundo artístico como la Reina del Sabor, nombre que le designó Tito Puente. Que pague es el tema que escucharemos a continuación. Él tiene que pedirme perdón, él tiene que luchar por mi amor, tiene que sacar de mi alma esta espina. Él tiene que llorar con razón, hizo polvo mi corazón. Él era para mí un poco más que mi vida. Él me construyó un castillo, pero era de arena. Él me dibujó un paisaje con colores que no eran. Él me hizo creer un día que yo era su estrella, pero él mató nuestro amor y ahora paga su condena. Perdón, él tiene que luchar por mi amor, él tiene que sacar de mi alma esta espina, él tiene que llorar con razón, él hizo polvo mi corazón, era para mí un poco más que mi vida, él me construyó un castillo. Sin duda, uno de los salseros que más fuerte ha pisado en todos los países, especialmente latinoamericanos. ¿Y quién no ha sentido que pierde a alguien por otra persona? Esto es lo que cuenta el artista en su sencillo Y Hubo Alguien, lanzado en 1997. De repente te da por volverme a buscar, por hablar de los dos y salir a cenar. Tal parece que yo

seamos claros, seamos honestos. Admite tus culpas, lo admito, mis fallas. No te vayas, quédate, piensa bien y no te vayas. No te vayas a esperar, que me mata la pena. Aguanta. Vas a romper este pacto si es que ahora me das la espalda. Tú sabes bien que el que persevera alcanza. Piensa bien y no te vayas. Si cruzas la puerta te llevas mi esperanza. Piensa bien y no te vayas. Si nos separamos hoy nadie sabe del mañana. Piensa bien y no te vayas. Pero piénsalo bien si me vas a querer. Piensa bien y no te vayas. No, no te marches, no lo hagas. Piensa bien y no te vayas. ¿Quién fue el tonto de la idea? ¿Quién te dijo que un amor hay que dejarlo ir para que vuelva? Seguimos con la voz femenina de Melina Almodóvar, la muñeca de la salsa, quien nació en Puerto Rico. Deleitémonos con su tema, Yo soy la rumba, que viene a continuación. El bongo. Yo soy la rumba, la compañera de la clave y el tambor. Yo soy hermana de la palma y de la canga, el guaguancó de la Columbia y el yambú. Yo soy la rumba, pa' que baile y para que me goce tú. Baile y para que me goce tú. Abran paso, que llegó la rumba. Yo soy la rumba que vuela, que me baile entera. Pa' que baile tú, que llegó la rumba. Abran paso, La peruana Lita Branda fue la tigresa de la salsa en los años 60 y empezó su vida musical con la orquesta Sensación y la sonora de Lucho Macedo. Enseguida escuchemos Tú no estás en nada. Conmigo te pones bravo, porque no te quiero hablar, pero es que cuando te hablo, no tienes tema que conversar. Tú eres bastante raro, hasta en la forma de hablar, uno tiene criterio propio, y no te gusta opinar. Por eso es que casi nunca, no te pregunto nada, porque a ti te da lo mismo, oye, esa cosa que limona. A ti te da lo mismo cualquier cosa, chico. Conmigo te pones bravo, porque no te quiero hablar, pero es que cuando te hablo, no tienes tema que conversar. Tú eres bastante raro, de hablar, tú no tienes criterio propio y no te gusta opinar, por eso es que casi nunca no te pregunto nada, porque a ti te da lo mismo, oye, esa cosa que limona. ¡Ella! Porque tú eres raro conmigo. Oye, tú no estás. Ya tú verás, no aguanto más. Oye, tú no estás. Ni hablar, mejor es cantar. Oye, tú no estás. Si te reviso el coco, tú estás loco. Oye, tú no estás. Pa' que te tengo, tengo sin hablar. Oye, tú no estás. Te aseguro mi perico, dice más que tú. Oye, tú no estás. Tú no tenas. Y raro eres tú. Oye, tú no tengas. ¡Vaya! Yo te da una canción que vea el diablo y la gente y él la recórtala. ¡Vaya! ya tú verás, no lo aguanto más. Oye, tú me suelta. Ni hablar, mejor cantar. Oye, tú me suelta. Para finalizar, les dejamos con la agrupación ecuatoriana Promedio 20 y su sencillo La Fórmula. Para mí fue un gusto estar con ustedes en su programa La Esquina de la Salsa. No dejen de sintonizarnos mañana en el mismo horario y en compañía de Luis Ordóñez. Hasta la próxima y una buena noche. ¡Y esto era lo que querías tú! Bailado golpeado, esto está pegado. Yo tengo la fórmula. Bailado golpeado, esto está pegado. Yo tengo la fórmula. Bailado golpeado, esto está pegado. Yo tengo la fórmula. Bailado golpeado, esto está pegado. Yo tengo la cocina que te gusta. Yo tengo lo que te pone a rebatar. Yo tengo la cosita que te gusta. Dulce que te pone pa' allá va. Yo tengo la cosita que te gusta. Yo tengo lo que te pone arrebatada. Yo tengo la cosita que te gusta. Ese golpe que te tiene enamorada. Mami, tú quieres probar golpe, golpe. Vamos pa' la cama y te doy golpe, golpe. Siente en la cocina. Golpe, golpe. Ay, ay, ay, ay. Estoy con Promedio 20. Oye, mi Ecuador. Oye, mi Colombia también. Perú, golpe, República golpe. Dominicana. Tengo la fórmula, bailado golpeado, esto está pegado. Yo tengo la cosita que te gusta, yo tengo lo que te pone arrebatada. Yo tengo la cosita que te gusta, ese dulce que te pone en guayaba. Yo tengo la cosita que te gusta, yo tengo lo que te pone arrebatada. Yo tengo la cosita que te gusta, ese golpe que te tiene enamorada. Yo te pongo bien tú, ahora te sueltas, mami, muéveme ese cu. A mí me gusta tu actitud, entonces baila de lado. Ya le gusta arrebatado y volteado. Y con mi rapa, papá, ella se suelta. Mi rapa, papá, y tira de cerca. Mi rapa, papá, ella se suelta. Mi rapa, papá. Mami, espérate, sacude, sacúdete, mami, muévete. De repente me voy a la casa, oye, ven pa' acá. Tú sabes que conmigo va, sabes que conmigo va, sabes que conmigo. Mami, espérate, sacude, sacúdete, mami, muévete. De repente me voy a la casa, oye, ven pa' acá. Sabes que conmigo va, sabes que conmigo va, sabes que conmigo va. Ladies and gentlemen, se unieron los reyes de la fórmula. Perfecta, Jimmy está. Promedio 20. Así que baila golpeado, eso está pegado. Thank you.